7 de julio. Un modelo de amor y perdón. Evidencia. Levítico 19:18. El libro de Levítico bosqueja los deberes sacerdotales y el sistema de sacrificios del santuario. Dios estableció este sistema para darnos un modelo de su amor por nosotros al tratar con nuestro pecado. Romanos 5:8 y Hebreos 9:22. El libro de Levítico también bosqueja la conducta que Dios esperaba de su pueblo en su trato mutuo. Deseaba que fueran un pueblo santo para él y un canal de bendición entre ellos y para las naciones que los rodeaban. Debemos recordar que Dios acababa de librar a Israel de Egipto, donde habían sido esclavos por unos 4 siglos. Durante ese tiempo, habían estado expuestos a muchas de las costumbres de Egipto y habían incorporado algunas de ellas. Es más, Dios los estaba guiando de regreso a Canaán, donde habían costumbres y prácticas que para el Señor eran abominaciones. Él quería cultivar en su pueblo una cultura y un estilo de vida celestiales, que estuvieran arraigados en el amor, no en prácticas egoístas motivadas por deseos sensuales. Por medio de Moisés, Dios dio instrucciones específicas sobre cómo los sacerdotes debían llevar a cabo los servicios rituales que señalaban a Cristo, quien derramaría su sangre como el sacrificio máximo para perdonar al pueblo sus pecados. Juan 1:29. Dios quería demostrar que Él es un Dios amante e ideó una forma de cubrir nuestros pecados a fin de poder estar en comunión con nosotros. Por propósito divino, cuando una persona mataba al animal para el sacrificio, quedaba una impresión duradera en su mente. Llegaba a aborrecer el pecado y alejarse de él. Dios también quería demostrar que si Él puede perdonarnos, nosotros deberíamos ser bondadosos unos con otros y perdonarnos unos a otros. Efesios 4:32. No quiere ver en el carácter de su pueblo venganza y rencor hacia quien lo perjudique. Éxodo 2:13. Levítico 19:18. Su pueblo debe ser un pueblo amante, un pueblo con un carácter moral muy diferente del de las naciones que lo rodeen. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 y 9. Para pensar y debatir. ¿Has aceptado la realidad de que Dios te ha perdonado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo? ¿Qué te impide extender tu perdón a otros?